ahora para ustedes, Diálogo Pastoral. Con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Cuando David muere, Salomón toma el reino, pero rápidamente Israel se da cuenta que le convenía tener a Salomón de rey. Había paz, había prosperidad. Salomón era un hombre altamente sabio. En el tiempo de Salomón, decíamos la semana pasada, el oro, hermano mío, parecía piedra, la plata parecía piedra. Había riquezas a montón, la gente estaba feliz. Y yo creo que en el pueblo de Israel se parece a Estados Unidos de América. Si hay plata en la bolsa, todo está bien. Entonces ellos no inquirieron mucho sobre esto. Ahora llega el tiempo del final del reino de Salomón. Muere Salomón y ahora va a reinar su hijo. Y aquí es donde comienza el problema de nuevo. Si usted nota en Primero de Reyes, capítulo 2, ahora le leo versículo 1, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Oiga lo que le dijo David a Salomón, y esto ya lo vimos en sermones pasados. Dice, esfuérzate y sé hombre, y note versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que haga y en todo aquello que emprenda. Yo me quiero parar aquí. Varias veces yo le he dicho a usted, el secreto de la verdadera prosperidad, hermano, no es andar quitándole 1,000 pesos a la gente. El secreto de la verdadera prosperidad es obedecer y servir a Dios con integridad. Es hacer caso a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Usted hace caso a la palabra de Dios. Dios está con usted y se ha comprometido y se compromete a estar con usted. Me estaba diciendo un hermano en estos días, le voy a decir, yo sé que algunos de ustedes su trabajito como que le ha menguado tantito y esto, pero le voy a decir algo. Un hermano me estaba diciendo, me dijo, hermano, usted sabe que hay gente que habla con ustedes. Yo quizás me paro en la puerta y usted me pasa y me saluda si quiere. Y si no quiere, me cortan los ojos. Pero hay gente que usted le tiene confianza allá afuera y habla. Y un hermano me decía, hace poco, me decía, hermano, yo no sé, pero parece que la iglesia, la crisis no le ha afectado demasiado a la gente. Dice, porque con toda la gente que yo hablo, todos están trabajando. Y le digo yo, es que tiene que ser así, porque nosotros servimos a Dios. Y si usted sirve a Dios, Dios se ha comprometido de una manera u otra darle de comer a usted. Dios se ha comprometido a pelear la batalla por usted y Dios se ha comprometido a defenderle a usted. Por eso esta es una iglesia prosperada. Hay gente que nos dice por ahí, ¿y cómo es que ustedes le hacen? Quiere la fórmula, ¿cómo nosotros le hacemos? Porque aquí no desplumamos a nadie y aquí no le quitamos lo de nadie. ¿Sabe cómo le hacemos? Aquí le enseñamos a la gente a servir a Dios, a andar en integridad y a temer a Dios. Y Dios se encarga de nuestros caminos. Dios se encarga de cumplir nuestros propósitos. Sea bendito el nombre del Señor. Oiga lo siguiente. Esto es lo que David le dice a Salomón. Guarda los preceptos de Jehová. Haz lo que Dios dijo. Acuérdense que en aquel entonces se estaba bajo la ley de Moisés. Las cosas que Dios había dicho conforme a la ley de Moisés. Dice, para que prospere todos en todo lo que haga, en todo aquello que emprenda. Versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, oiga esto, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí, con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Y a usted le dice Dios, si ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y le sirve en espíritu, en verdad, así dice Dios en su palabra, lo tuyo, tus luchas y tus pleitos son mis luchas y mis pleitos. El que quiera tocarte a ti tendrá que tocarme a mí primero, porque yo soy tu defensor, dice el Dios Todopoderoso, y yo soy el que peleo la batalla por ti. Por un camino vendrán tus enemigos y saldrán huyendo por siete. En tus días nadie podrá tocarme si primero no me tocase a mí. Y lo que está en mis manos, nadie me lo quita. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios dice eso? ¿Cuál es el mandamiento? Me llaman en la radio, me dicen, hermano, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Sabe cuál es el mandamiento? La ley se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. That's it. Y el que hace semejante cosa, guardó la ley, los preceptos de los profetas, los sigue. Y haciendo esto no caerá jamás. Ese es el secreto de la prosperidad. Yo le he dicho aquí, yo no tengo que andar diciéndole a usted que siembre carros. Los carros no nacen. Que siembre tu casa. Yo voy a sembrar mi casa para quedarme debajo de un puente. ¿Está loco usted? ¿Qué trae? Yo siembro servicio a Dios, siembra obediencia a Dios, hazlo, que Dios se complazca en todo lo... Dejémoslo de este largo, porque si no lo terminamos hoy. Salomón, al principio parecía a algunos hermanos que no conoce, recién convertido a algunos hermanos, ¿cómo le echan gana al servicio a Dios? Salomón, al principio, ya usted conoce la historia. Dijo a Dios, Jehová, Dios, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo. Dios le dio sabiduría. Y dijo, lo que no pediste te doy riqueza, te doy paz en tu reino. Le dio de todo. Le hizo el hombre más rico, más sabio del universo. Nadie se levantará como tú después de ti. Pero escobita nueva barre bonito y luego se enchueca. Y uno de los problemas es caer en el costumbrismo y quitar la mirada de la meta. Oiga bien, hermano, ¿habrá algún hermano aquí? ¿Habrá gente aquí que sirvan a Dios? A ver, yo a usted le lanzo un reto en el día de hoy. No quite la mirada de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Nada más en Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Él. El autor y consumador de la fe. That's it. Pedro, cuántas cosas me están... La mente mía está, hermano, parece un semáforo loco de tantas cosas que me están... Agarro una cosa y la suelto y agarro otra. Quisiera predicarle todo lo que me está pasando por la mente ahorita. Necesito 8 bocas para decirle todo lo que necesito decirle. Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Usted quita la mirada de Jesús y se va a hundir, se lo digo en el nombre del Señor. Oiga bien, volvemos otra vez a este asunto. Salomón comenzó muy bien. Oiga bien, ¿cuál fue la promesa? David le dijo, para que Jehová confirme la palabra que erró. Dice, guarda los caminos para que prospere. Sirve a Jehová, dice el versículo 4, con toda tu alma, para que no falte varón de nuestra familia en el trono de Israel. Yo quiero que ponga mucha atención. ¿De dónde venía la seguridad de Salomón? ¿De dónde venía la seguridad de Salomón? ¿De dónde venía la permanencia de Salomón en el trono? ¿De dónde venía? ¿Venía de la política? ¿Venía de sus habilidades humanas? ¿De quién lo puso en el trono? ¿Quién lo confirmó en el trono? Entonces, ¿a quién tenía que responderle? Ahí es donde la gente se confunde. ¿Quién le salvó a usted? No les oigo. ¿Cuánto pagó usted por su salvación? No les oigo. ¿Cuánta feria dio por su salvación? No les oigo. ¿Cuánto sembró por su salvación? ¿Cuánto de los que están aquí son salvos de gratis? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Caris. Caris, griego, significa gracia. Eucaristeo, infusión de gracia, de gratis, de regalo. ¿A cuántos de ustedes les regalaron la salvación? Por gracia soy salvo porque creíste por medio de la fe. Y esto no es tuyo, es un regalo de Dios. ¿Cómo se va a mantener en salvación? Creyendo. ¿Cómo va a llegar al cielo? Creyendo. ¿Cómo se va a librar del infierno? Creyendo. ¿Cómo se obtiene la salvación? Creyendo. ¿Cómo se obtienen los milagros? Creyendo. ¿Cómo se sana de las enfermedades? Creyendo. ¿Cómo se muere salvo? Creyendo, creyendo. Puesto los ojos en Jesús. Enfocando la mirada en Jesús. Jamás quite la mirada de Jesús. Alguien dijo en el Antiguo Testamento, aunque me matare, en él confiaré. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando lo tiraron al horno, dijeron, dice el rey, ¿vas a adorar o no van a adorar al ídolo? Dijo, ¿sabes qué? No. Mi Dios puede librarme de la mano de tuya, rey. Puede hacerlo. Y si no le da la santa gana a Dios de librarme, como quiera, no lo adoramos. Y el rey lo tiró en el horno. Y usted sabe que inmediatamente apareció Jesucristo paseándose juntamente con ellos, sacándolo de allí. Gloria a Dios, sano y salvo. Esto es un asunto. Gloria, dije gloria a Dios. Habrán cuatro que sepan lo que estamos hablando aquí. Rapidito, porque ya casi se va usted. Salomón comenzó muy bien. Se durmió en sus laureles. Dígale que está a su lado como tú a veces, payasín. Se durmió en sus laureles. Se hizo muy importante. Se hizo muy grande. Y ahora parece que se metió en cierto miedo. Como diciendo, tengo que hacer algunas habilidades, aunque medio voy a desobedecer a Dios. Pero al cabo yo soy el rey, I'm a king. Y es para su gloria. Entonces, si lo desobedezco tantito, yo soy más importante que los demás. Fue lo que así se creen algunos pastores. Mejor me callo el pico. Mejor me callo. Sí, le ponen regla a todo el mundo y ellos no se la aplican a ellos mismos. Mejor me callo. Mejor no sigo por ahí. Perdón. Delante de Dios todo el mundo es igual. Y la ley entra por entre casa. Y creyendo Salomón que haciendo estas cosas iba a asegurar su reino, debilitó su reino y se debilitó. Porque cuando usted no obedece a Dios y sigue a Dios ciegamente, usted se está clavando el puñal usted solo. Rapidito para que entienda de qué estoy hablando. Primero de Reyes capítulo 11. Salomón fue un payaso. Oye, la gran sabiduría que Dios le dio, ¿qué pasó con la sabiduría? Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él mismo dijo eso. Salomón mismo dijo eso. Alguna gente dice que el pobre viejo al final volvió al rumbo, pero duró como brújula, como veleta, llevada por el viento muchísimo tiempo. Note, primero de Reyes capítulo 11. Pero el rey Salomón, aquí viene, amó además de la hija de Faraón. Recuérdense que la esposa oficial de Salomón era la hija de Faraón. Yo le dije que ahí yo miraba un problema, aunque la Biblia no habló mucho de eso. Además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Ese tipo era un mujeriego. A las de Moab. ¡Ay, las moabitas, qué lindas niñas! A las de Amón, las amonitas. Las de Edom, las edomitas. Las de Sidón, las sidomitas. Las eteas. Oiga bien, versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te llegarás a ella, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Oh, pero el rey creía que podía jugar con eso y que el mal no le podía afectar a él. En mi tierra, que debía de ser la suya, dicen, el que se juega con fuego se quema. El que juega con candela, candela le dicen a la lumbre ya, candela, se quema. Hay gente que piensa, dice, yo soy muy espiritual. Acabo, eso es para los carnales ahí abajo. Yo puedo jugar con esto tantito y no me va a afectar. ¿Que no te va a afectar? ¿Qué? Yo he visto generales que el diablo lo ha hecho pedazos. Oiga esto. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué se le dijo a Salomón? Dios se le había aparecido. David le había dicho, sigue el camino de Jehová, no te apartes de su ley ni a derecha ni a izquierda, camina para que te vaya bien y prospere, y para que el trono de Israel esté en nuestro linaje, como Jehová había dicho. Ahora, Jehová había dicho, no agarren mujeres extranjeras. Ahora, entrando en la iglesia, ¿qué dice el Señor? Hello, hombres solteros aquí. Mujeres solteras, jóvenes solteras. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? No les oigo. A ver si saben Biblia tantito ustedes. ¿Qué dice? A ver, no oigo el texto. A ver, dígaselo a los payasines que están cerca de vosotros. ¿Qué dice? No te unas. No oigo. En yugo desigual, ¿con quién? Con el incrédulo. No se case usted con un payaso mundano, con una payasa mundana, con una etea, sidomita, edomita, con un amonita, por bonito que sea, bodybuilder. ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted va a tener serios problemas. Yo he conocido casos de gente que dice, aún en esta iglesia, agárrese porque hoy voy a saltar cáscara del palo hoy. En esta iglesia yo he escuchado gente, aquí hay payasitos también, que han dicho, te puedes casar con un incrédulo, al cabo, yo me casé con un incrédulo y mira, me fue bien. Quizá le está yendo bien ahora, pero el final usted no sabe cómo será. Porque Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Oiga bien, el problema a Salomón no le llegó inmediatamente. Vamos a seguir mirando. Dice aquí, versículo 4, primero de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, oye, este payaso, siguió él a Astoret, diosas de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó el mandamiento de Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, se le apareció por tercera vez: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre, lo romperé en manos de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó a Salomón adversario, a Hadad edomita, de sangre real, que estaba en Edom. Note, hasta ahora, le levantó tres enemigos Dios. Hasta ahora, Salomón había gobernado sin obstáculo. Hasta ahora, desde Arabia, los reyes de Arabia anhelaban pagarle tributo a Salomón. La gente de África, yo le conté la semana pasada, la reina de Sheba, como vino por la fama de Salomón, con enorme cantidad de riqueza. Y yo le conté la semana pasada que Salomón en un año le trajeron una ofrendita de medio trillón de dólares. Mire que ahora se está hablando de trillones aquí en Gringolandia. Yo le dije a usted que la comida diaria en la mesa de Salomón era 30 bueyes. Era el lonchecito de Salomón, 30 bueyes, 10 bueyes gordos y 20 bueyes de pasto, sin contar 100 ovejas gordas, sin contar el montón de aves. Hermano, ¿quién se va a comer todo eso? Le conté que eran 30 coros de harina, y le dije que un coro era un barril, 30 barriles de harina para hacer tortilla. En otras palabras, ahí había riqueza. Dios hizo lo que quiso para bendecir a este hombre. Nadie se atrevió a levantar nunca una mano. Hasta el día que desobedeció, comenzaron a levantarse enemigos. Y aquí comienza a nombrarse los enemigos. Yo quiero que usted te note. Al principio Salomón, con su sabiduría, pensó que podía hacer todo esto. Al final, cuando ya era viejo, comenzó a declinar. ¿Se da cuenta por qué Dios a veces nos mata más jóvenes? Hay gente que a mí me dice, y no estoy jugando cuando digo esto, hay gente que a mí me dice: hermano, pero ¿por qué? Ahí anda la gente: hermanito de mi alma, los años del tiempo de Génesis eran los mismos años de ahora. Claro que sí. Porque un año es la vuelta de la tierra alrededor del sol, y dura 365 días, 24 horas un día. Eso siempre ha sido así. ¿Y por qué vivían 800, 700 y 900 años? Vaya, Matusalén. Y yo tengo 60, ya tengo las anginas Las patas, las tengo patas de cabra que tengo ya. La reuma, tengo reumatismo, vaya. Porque usted tiene que morirse temprano, vaya. ¿Se entendió el asuntito? Porque si a usted lo dejan vivir 900 años, usted no va al cielo. En este tiempo. Usted que se pone viejo, mientras más viejo se pone más sinvergüenza. Bueno, perdóneme, le voy a decir la verdad. Yo sé lo que estoy hablando. Yo he visto unos individuos, hermanos míos. Hombres buenos, serios, trabajadores. 60 años. Mire, cuando yo veo un viejo de 60 años en motocicleta. ¿Eh? Un señor cincuentón en un Porsche de carrera a dos puertas. Señor, sí, ok, yo sé que usted es rico, lo que sea. Cómprese un carro de cuatro puertas, sea decente usted. ¡Bruh! Digo yo, ese es un frustrado que anda tratando de ver si se levanta una muchacha por ahí. ¿Eh? ¿Se recuerdan ustedes del famoso petrolero de Texas que se casó con Anna Nicole Smith? Tenía casi 90 años el señor ese. Se casó con una modelo pornográfica. Y se murió el señor. Y después la modelo le andaba peleando la fortuna. Y luego el hijo se murió. El pobre hijo se murió peleando para que la modelo no le quitara la fortuna. Se murió él también. Y bueno, ya la modelo se murió. Y ahora la hija de la modelo, creo que siguen con el pleito, a ver hasta dónde llegan. Porque la gente cuando se pone viejo se pone medio raro. Excepto los miembros del centro, que son muy santos. A eso sí le gustó, esa sí le gustó, le encantó esa última, ¿verdad que sí? Bueno, debía de ser así, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Esto pasó con Salomón. Ahora bien, note que al principio, cuando comenzó con este jueguito, quizá él pensó que nunca iba a dejar a Dios. Quizá él pensó que nunca iba a llegar el día donde él se adorase a un ídolo abominable, se arrodillara ante Moloc. ¿Sabe quién es Moloc? Era un ídolo que era un horno de hierro y le ponían lumbre, carbón encendido adentro. Ese hierro lo ponía rojo, lo ponían rojo. Y luego con los brazos extendidos, los padres ponían su primer hijo en los brazos ardientes de Moloc para asarlo. Eso era Moloc. Usted escuchando la Biblia dice, pasaron los hijos al fuego por Moloc. El primer hijo se lo entregaban a Moloc y lo mataban. Ídolo abominable, dice la Biblia. ¿Cree usted que una persona después que conoce de Dios va a andar en eso? Usted puede saber que al principio Salomón no quería andar en eso. Pero poco a poco le fue importando más lo que decían sus esposas que lo que decía Dios. Fue lo mismo que pasó con Sansón. Sansón comenzó jugando con Dalila. Sansón era mujeriego. Comenzó jugando con Dalila hasta que le dieron un dalilazo. La tiburona se lo comió. Y él pensó que era más sabio. Hay algunos hombres. ¿Dónde? ¿Habrá hombres aquí? Yo no sé. A ver, ¿habrá algún hombre aquí? No dicen ni pío. Mire, el amén que dice, ¡mincase! A ver, ¿dónde? ¿Habrá hombre aquí? Oh, todavía hay. Ok. No, porque le digo esto. Sí, hay algunos hombres. No, ustedes que son santas palomas o gavilanes. Pero oiga bien, hay algunos hombres que se creen tiburones. No, yo soy el tiburón de la bahía, el papaupa de la matita, el gavilán del desierto. Ay, nosotros, yo me la sé toda, te la sabe toda. Aparece una áspid, una víbora con falda, y juega con usted. El cheque no se lo da a la esposa, pero a la víbora sí se lo da. Le da una enredada, que cuando viene a ver no sabe usted ni cómo se llama. Porque cada persona tiene su debilidad y el diablo sabe la debilidad de cada quien. Cuídese. Oiga esto, Salomón con toda su sabiduría quedó embarcado en esta. Note en el versículo 11, el capítulo 11, versículo 26, dice, otro enemigo. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Note usted, Salomón, en todo su reino, se encargó de un montón de construcciones. No solamente construyó el templo y la casa real, sino que comenzó a edificar ciudades, construcciones, vastas construcciones. En aquellos tiempos no era como ahora, que usted tiene maquinaria que mueve en gran cantidad de tierra, aparatos. En aquel tiempo la construcción era a mano. Y Salomón comenzó a utilizar un montón de gente. Ya a esta altura era un poquito abusador Salomón. Salomón comenzó muy bien y la gente de buena gana trabajaba. Pero ahora comenzó a dar labor forzada y forzaba prácticamente a la gente a trabajar fuertemente. Y a la gente no le gustaba mucho esto. Note, estaba edificando en el norte, en el área de Israel, en el norte, las tribus del norte. Y Salomón observa a este muchacho joven llamado Jeroboam, hombre valiente, esforzado, con gran dote de administrador. Y dijo, este hombre puede servirme. Y lo puso al frente de la tribu de José. Tribu de José son las tribus de Efraín y Manasés. Estas dos tribus. Y le dijo, tú eres el administrador de estas dos tribus. Y el muchacho trabajaba perfectamente. Parece que Jeroboam se ganó el corazón de la gente. Y digo esto porque hizo bastantes puntos. Era buen administrador y parece que era una persona amable. Era una persona que se llevaba con la gente. Ahora bien, versículo 29, mire lo que pasó. Acuérdese que Dios le dijo a Salomón, te voy a levantar enemigo y te voy a quitar el reino de manos de tu hijo. Dice, aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto de una capa nueva, es decir, el profeta. Y estaban ellos dos solo en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu, es decir, una tribu y media, porque era una y media, Judá y Efraín, que normalmente se junta junto con Judá. Tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Y acuérdese que los levitas no tenían tribu. Ok. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, Quemos, dios de Moab, Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlos rectos delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano, sino que lo retendré por rey los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo. Oiga esto, y lo daré a ti, las 10 tribus. Dice, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues, oiga esto, te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma. y serás rey sobre Israel. Ahora, note la condición. Aquí le pone condición Dios a Jeroboam. De nuevo viene la condición. Hermano, yo creo que a través de esto, Dios a usted y a mí nos pone condición. No le estoy diciendo que la promesa de Jeroboam, o la promesa de Salomón, o la promesa de David es la promesa suya. Pero una cosa le estoy diciendo: si usted decide servir a Dios de corazón, Dios está con usted. Mi punto en esta noche es: ¿cuántos de ustedes quieren servir a Dios de corazón? Y se atreven a decirle al Señor: Señor, de todo corazón yo quiero servirte. Bueno, no hay mucho entusiasmo. Yo le voy a decir a usted una vez lo que yo le dije a Dios. Cuando yo me convertí en el año de 1979, hace, en el mes de junio de este año, 30 años. Cuando yo me convertí al Señor, yo le dije al Señor, yo no me convertí por payaso. Yo agarré el Evangelio en serio. ¿Y sabe lo que yo le dije al Señor? Señor, hoy me convierto, pero yo voy a hacer lo que tú digas y lo que tú quieras. Yo no quiero hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que tú quieras. Hágase en mí siempre tu voluntad. Yo le dije a Dios, tú me quieres de médico, yo soy médico. Pero si tú de médico no me quieres, entonces yo soy lo que tú quieras. Dios le dije a Dios, tú me pones de barrendero en la calle, yo barro la calle. Si eso te da gloria. Si tú me quieres predicando, yo predico. Y si no me quieres predicando, me quieres sentado con una vaqueadora en una iglesia, yo estoy dispuesto a hacer eso. Todavía el día de hoy, si Dios mañana me dijera, quiero que tú le limpies los zapatos a los hermanos, yo le limpio los zapatos a usted para la gloria de Dios. Quiero, y no estoy jugando, quiero que lo sepa. Todavía al día de hoy, si Dios me dice, yo te quiero a ti, el barrendero de la iglesia, yo estoy dispuesto a hacerlo. Cuando estábamos construyendo aquí, ¿se recuerdan ustedes que yo andaba en un tractor? Tirando basura y manejando una máquina de esas. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy dispuesto a hacerlo si tengo que hacerlo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle a Dios, haga en mí tu voluntad? Si usted lo, este es el secreto nuestro, la hermana Marta y este servidor. Este es el secreto de esta iglesia. Por eso existe esta iglesia. Si no, aquí no hubiera nada, aquí esto no existiera nada. ¿Usted cree que nosotros tenemos fuerza para hacer lo que hemos hecho? Jamás. Esto ha sido Dios. ¿Usted cree que predicando con un megáfono en la calle, como comenzamos nosotros a predicar, se levanta una iglesia como esta? Palo te dan y la policía te lleva, como andaba la policía detrás de nosotros. No quería que predicáramos. Ha sido Dios y es Dios. La palabra de Dios, Dios dice, yo honro el que me quiere honrar. El que me honra, yo lo honro. ¿Cómo se honra a Dios? Sirviéndole de todo corazón. Sírvale de todo corazón. No es su capricho. Es lo que Él quiera. Y por una vez por todas, atrévase a decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Yo, enséñame tu camino. Tómame como niño en tus manos, Señor. Yo quiero, yo anhelo hacer tu voluntad. Así que usted no se hace servidor del pueblo para agradar al pueblo. Usted sirve a Dios. Por eso te importa y le importa a uno un pepino lo que la gente diga. Porque si usted sabe que Dios se está agradando, ¿qué importa lo que la gente diga? ¿Se entendió este punto? Yo quiero que note lo que Dios le dijo. Otra vez, ahí vuelve otra vez a Jeroboam ahora. Dice, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, lo mismo que le dijo a Salomón, y anduvieres en mi camino, hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme. como la edifiqué David. Yo te entregaré a Israel y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Le dijo, tú no vas a ser rey para siempre. Por mucho tiempo te voy a dar y tus hijos van a gobernar, pero llegará un momento que yo voy a pasar al reino, a la casa de David, porque hay un negocio que David y yo tenemos. ¿Se da cuenta? Dios es claro. Pero Dios le estaba prometiendo a este, te voy a hacer rey, te voy a levantar, sírveme y te voy a prosperar. Ahora, si a usted le hubieran dicho eso, ¿qué hubiera hecho usted? No, entonces váyase a la escena, va caminando un día, viene el profeta de Dios, se rompe la capa y le dice, mira, Dios te está haciendo rey. Ahora, lo primero que a mí me llama es que Jeroboam tenía un problema. Es el hecho de que dice que Salomón quiso matarlo cuando supo de esto. Parece que inmediatamente comenzó a hacer para dar un golpe de estado. Y tuvo que huir a Egipto. Note usted, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Jeroboam? Le dijo, te estoy eligiendo porque tú eres muy inteligente. No. Le dijo, vas a prosperar, a gobernar y a ser bueno porque tú eres más importante que Salomón y que los demás. No. Le dijo, ¿sabes qué? Te estoy eligiendo a ti. Y voy a estar contigo, no por tu capacidad, sino si me obedece. ¿Está mirando? ¿Está claro esto? Le dijo, por tus talentos te voy a poner allí. No, si me obedece. ¿Qué le dice Dios a usted? Obedéceme. Haga lo que Dios dice. Si Dios le dice arrepiéntase, arrepiéntase. Si Dios le dice confiese en los pecados, confiese. Si le dice que sea buena esposa, sea buena esposa. Si le dice que sea buen esposo, sea buen esposo. Si le dice que le adore, adórele. Si le dice que diezme. Ya le tocaron la bolsa a los hermanos. Me llaman en la radio, hay un montón de gente más chueco. Hermano, ¿en qué parte del Nuevo Testamento dicen que tengo que diezmar? Porque andan buscando una excusa para no hacerlo. Hermano, ¿en qué parte de la Biblia dice puras chuecadas? Ese tipo de gente uno casi lo que dice, ok, váyase y venga el otro. No quieren servir a Dios realmente. ¿Usted cree que no sabe? No le conviene. Tienen su propia opinión, su propia idea. Ok, versículo 40. Dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Ahora yo quiero que usted note. Ahora entramos en el capítulo 12. Salomón se muere, se murió Salomón, ¿verdad? Y ahora viene su hijo, el hijo de Salomón se llamaba Roboán. Y en el capítulo 12, versículo 1, dice, Roboán fue a Siquén, porque todo Israel se había venido a Siquén para hacerle rey. Ahora viene el hijo de Salomón, Roboán. Y Roboán, acuérdense, Jeroboán está en Egipto. No confundan Jeroboán con Roboán. ¿Se entendió? Son dos gentes diferentes. Jeroboán es a quien le ofrecieron el reino. Que no es de robar. Roboán es el hijo de Salomón. ¿Se entendió? Ok. Ahora bien, Roboán, el hijo de Salomón, va a Siquén, esto está en el norte de Israel, para Israel proclamarlo rey. Yo le dije que David había sido rey de toda la nación por un pacto que hubo un convenio. ¿Se recuerdan que ya se lo dije? Hubo un pacto delante de Jehová con los ancianos de Israel y lo aceptaron como rey. En el reino de Salomón, ellos no hablaron nada, aceptaron a Salomón sin problema. Al final, Salomón se hizo medio tirano, abusador, y el pueblo como que estaba resentido, y ahora ellos se reúnen en Siquén con el hijo de Salomón para negociar, para ungirlo como rey pero también el pueblo quería decirle algunas cosas. Estamos hablando del reino del norte, Israel. Note que el pueblo que está reunido se reúne para hacerlo rey de ellos. No se reúnen porque estaban rebelados, no se reúnen por nada, sino con la intención de que Roboán gobernara sobre ellos. Ahora en el versículo 2 dice: aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón, que habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel hablaron a Roboam. Note ahora, Jeroboam no viene rebelde. Jeroboam estaba dispuesto a que Roboam fuera su rey. Él intentó rebelarse contra Salomón, tuvo que huir, pero ahora él no tiene intención para nada de dar un golpe de estado. Él viene con toda la parte del reino del norte de Israel para poner a Roboam como rey. El pueblo le dice lo siguiente, versículo 4. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Oye lo que le dice el pueblo: ten misericordia de nosotros, bájale un poquito las taxas, no nos exija tanto, somos casi esclavos aquí, danos un poquito de libertad y te aceptamos como rey. En otras palabras, vamos a renovar el contrato contigo y la casa de tu padre. Y él les dijo, versículo 5, váyanse, idos, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejan vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablará este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablará. El menor del dedo de los míos más grueso que los lomos de mi padre. ¡Qué payaso! Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. El pueblo lo que quiere es que le bajen las taxas. No estoy hablando de Estados Unidos, por si acaso. El pueblo lo que quiere es que las cosas cambien. Note esto. Versículo 16. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Eso de Israel a tus tiendas fue: vámonos en rebeldía. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. En fin. Ahora bien, Roboam se levanta con un gran ejército y quiere ahora ir a tomar por la fuerza y someter a las tribus del norte. Dios le dice: mira, ni lo intente, porque esto ha sido cosa mía por el castigo que viene contra la descendencia de David por la causa de Salomón. Ni vaya. Y él regresó con el ejército. Desde ese día se dividió Israel de Judá. Ahora, note ahora, si a usted fuera Jeroboam y le dan esta gran promesa que le ha dado, ¿qué haría usted? Lo ideal sería servir a Dios, ¿verdad que sí? Buscar a Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. Terminamos con esto en esta noche porque tengo cuatro durmiendo ya. Versículo 25, oiga lo que dice. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, oiga esto, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Qué le dijo Dios? Si me sirviere, levantaré a ti casa firme. Lo dijo Dios. Cuando este Jeroboam, no Roboán, Jeroboam, el del norte, toma el gobierno de las tribus del norte, de las 10 tribus del norte de Israel, toma el gobierno, dice, ahora, si no hago algunas maniobras políticas, me van a dar un golpe de estado y me van a matar. No le creyó a Dios. Hermanos míos, esto es vital. Si Dios ha dicho en Cristo que Él va a estar con usted todos los días de su vida, ¿por qué duda de Dios? ¿Por qué entra usted en maniobras de cosas que usted sabe que desagradan a Dios? Porque dice, si no hago esto, ¿cómo la voy a hacer? En el día de hoy, por ejemplo, aquí hay gente que tiene una situación migratoria medio rara, ¿verdad que sí? Hay muchos. Y en todas las iglesias, alguien me dijo una vez que si a las iglesias llega la migra, se quedan sin miembros. Eso me dijeron a mí. Oiga esto. Mi punto es, ¿cuántos de ustedes, y no quiero que se identifique nadie, es una pregunta retórica, ¿cuántos de ustedes en esta tierra hambrienta de Dios le ha faltado nada? ¿No tendrá abundancia de, verdad que bárbaro, que el closet se me reviente, la refrigeradora se me caen los galones de leche? Pero Dios a usted le ha dado de comer, le ha dado de vestir, le ha cuidado, en sus enfermedades le ha sanado, le ha cubierto, le ha protegido. Usted pone las noticias y cuando mira las noticias, ¡ay, mira lo que van a hacer! ¡Ay, qué le voy a hacer! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, papacita! ¡Cálmate! Confía en Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Si Dios es por usted, ¿quién contra usted? Aunque un ejército se levante contra usted, su corazón no debe de temer. Gloria a Dios. No le va a pasar nada a menos que Dios lo permita. ¿Sabe cuándo le va a pasar algo? Cuando se pone a inquirir en su propia mente y se pone a inventar cosas que Dios no lo ha mandado. Mientras más inventa, peor le va. ¿Se entendió? Note el caso de Jeroboam. Aquí hay un problema. Jeroboam es rey del norte, pero la capital de Israel es Jerusalén, que es la capital de Israel y es la ciudad central de la tribu de Judá. Y en Jerusalén está el templo. Y hay fiestas que por ley, porque ya la ley está ahí establecida, cada judío, aunque eran dos países prácticamente, cada judío tenía que participar por ley de esas fiestas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Pentecostés.